por las almas que precisan luz y pan. De un lamento y en el borroso pensamiento confundí tu voz y el viento lejos, lejos, solo noche y pena, perdí tu sombra en el camino y en el recodo mortecino, triste, ciego y sin destino, te busqué. Sentí la evocación en la fiebre de mis penas y atado a la visión me enredé entre mis cadenas. Tu nombre floreció sobre la herida, fue un duelo entre el olvido y la ansiedad, fue tu voz perdida, fue mi soledad. Tu nombre floreció sobre la herida, o en vuelo entre el olvido y la ansiedad, fue tu voz perdida, o en mi soledad. Y aquí escuchamos a Jorge Durán, No esperaba verte más, con la orquesta de Carlos Di Sarli. Qué buena orquesta, la verdad. Di Sarli hizo un golazo. Como cuando falleció Di Sarli, Aníbal Troy lo dijo ahí, cerquita del cuerpo del gran maestro: qué guacho, se llevó el secreto a la tumba. De esa forma de tocar, de esa forma de hacer las cadencias de esa música tan bonita, decían que no hacía muchos arreglos, que era muy simple su partitura, pero le daba el gusto que no se lo daba a nadie. Una cosa de locos. Muy sencillo todo, bien siempre encuadradito. Bueno, ahora sigamos a poner un tanguito, mientras me voy a comunicar en directo con la ciudad de Buenos Aires. A ver qué tango elijo. Vamos a elegir, ya que vamos a la ciudad de Buenos Aires, y esta semana hubo un terrible huracán. Vamos a poner el tango Huracán con esta versión de... O vamos a poner el de Donato del 30, que tiene más gracia que la del 60. Es como que tiene más chic. 31, creo que era 32. 3000, ¿no? Con el tango de Edgardo Donato, donde Félix Gutiérrez hace esa letra. Vamos con el tango. Con el tango Huracán, mientras me comunico con Santi desde Buenos Aires. Thank you. volcán desraigó con crueldad el rosal que planté en el jardín de mi amor, que cuidé con afán, y al nacer una flor, la traición le cortó sin piedad su raíz, y el rosal nunca más floreció. Fueron sus caricias llenas de mal y traición, labios que mintieron despiadados, y al besar su falsa boca se me lava el corazón. Ilusión que forjé, amor que mató, una mala mujer que lleva el veneno escondido en su negro corazón. Bueno, aquí escuchamos La Barbaridad de Tango de Edgardo Nato, que hizo ya en la década del 30, en el 32, con Félix Gutiérrez, que empieza con esta bomba de viento. Pero antes, mientras el viento trae también a nuestro amigo Santi. Buen día. Mirá cómo entra el viento, ¿eh? A ver si lo escuchás, ¿lo llegás a escuchar vos? No. Con todo. Después traigo la radio para acá para que lo escuches. ¿Qué tal, amigo Santi? Bueno, dale. Bueno, todo bien. Ya un poco más tranquilo. Habíamos pasado unos días un poco estresados con eso. El tema del viento y cuenta eso. Un poquito cómo fue la situación de ahí del temporal este que pasó en Buenos Aires. Bueno, esperábamos unos vientos fuertes, una gran tormenta el domingo a la madrugada, digamos, sábado después de las 1 o 2 de la mañana. Y llegó. Lo que primero hizo fue cerca de las 5 o 6 de la tarde, causó estragos como a 600, 700 kilómetros de Buenos Aires. Y había imágenes que se veían como una tormenta avanzando, digamos, hacia la ciudad de Buenos Aires, con unas imágenes, la verdad, que dantescas. Pero bueno, cuando ese viento llegó a la ciudad, empezó a volar todo lo que encontró. Acá en la ciudad y alrededores han caído cerca de 1000 árboles. No, ¿y hubo algún fallecido, movidas de estas? Sí, ¿no? Sí, lamentablemente sí, como te decía, la peor parte se la llevó la ciudad de Bahía Blanca. Sí, ahí fallecieron unos cuantos. De un viento fuerte se cayó un techo encima de una gente que estaba en un evento de patín y demás, un polideportivo. Se cayó el techo sobre la gente. Y luego, bueno, a medida que iba avanzando, sí, también iba causando estragos. En la zona de la ciudad de Buenos Aires, alrededores, en realidad, había dos personas fallecidas que a esa hora, sobre todo, están esperando el colectivo o sí, gente. Claro. No sé, entre 50 y 60 años. Y ahora ya se calmó todo, ¿no? Pasó el viento y ya todo calmado. Sí, bueno, después de la tormenta llega la calma. Claro. Y vemos, obviamente, en la ciudad que está árboles tirados. Todavía hay trabajos de mantenimiento en las calles para que los autos puedan pasar. Pero el escenario de... A nosotros, a mí y a mi familia, nos agarró no en la ciudad de Buenos Aires, sino afuera. Y tuvimos la posibilidad quizás de ver ese viento desde un ventanal muy grande, y la verdad que daba miedo, estaba muy muy, sí, muy fuerte el viento, 100 kilómetros por hora. Las imágenes que llegaron acá, bastante bastante terrorífico era, sí, la verdad que sí. Sí, no sé si hay otro evento climático tan fuerte como un viento fuerte, eso asusta bastante, ¿no? El poder de la naturaleza en el viento me parece que tiene un plus ahí de terror que, sí. Quizás una lluvia fuerte no la tiene, ¿no? Bueno, si es lluvia con viento mismo todo junto, ya es doble, es como que te agarran de los dos brazos, no de uno, ¿viste? Sí, pero ese viento, ráfaga de 100 kilómetros por hora, ha volado carteles, balcones, bueno, ni hablar de ramas por todos lados. Sí, tuve la desgracia de que mi auto padezca, cayó un cerramiento, se ve que alguien tenía en la terraza. No, ese coche tan hermoso. Sí. El otro. Ay, menos mal. El que uso todos los días. Menos mal. El que uso todos los días. El de la obra. El de la obra. Encima sí, eso no te lo paga nadie, ¿no? Porque es una catástrofe. Hay algunas cositas de seguro que uno puede arreglar. Sacando que lo tengas a todo riesgo. Tiene que poner dinero también. Claro, claro. Sí. Bueno, siempre gastás. Bueno, mira, como estamos en una semanita de. Aparte de temporal, aparte de tal, aparte de unas cuantas cosas más que vamos a tener en todo el programa. ¿Qué te parece si meto un vals de Nochebuena? Me encanta. Habíamos preparado también una selección de tangos de Nochebuena que ya está casi al caer. Estamos acá al caer. Vamos a poner Alfredo de Angelis con la voz de Carlos Dante, vals de Nochebuena, allá grabado por la década del 40, un vals muy bonito donde suena mucho en las milongas para danzarlo. Vamos con Alfredo de Angelis. Lo escuchamos. Vamos ya. Y entre mis venas fe, canción y adiós mi novia buena. Hoy lloro ese adiós y evoco en esta noche rota la dicha pasada. Solo estoy, ternura de mi corazón, en esta noche donde estás retorna mi paloma azul de amor. Mi nido frío falta tu fantasma de mi juventud, deliran por tu regresar tu vida. Ya brindan gritos de ansiedad, campana, música y canción, las doce dan y tú estás y lloro en esta Navidad. No quiero que mi llanto sea risa de payaso cuando tú me veas, cariñito mío, piensa en el calvario de mi soledad. Quiero que mi llanto sea risa de payaso cuando tú me veas, cariñito mío, piensa en el calvario de mi soledad. Qué voz más hermosa la de este gran Carlos Dante. Y con esa velocidad que propone este valsecito. Tiri tiri tiri tin, tiri tiri tiri tiri. No quiero que mi llanto sea risa de payaso cuando tú me veas, cariñito mío, piensa en el calvario de mi soledad. Champán. Qué hermoso vals. ¿Escuchaste, Santi? No escuchaste nada. Hermoso, hermoso. Sí, lo tengo en el otro oído. Estoy escuchando. Con De Angelis, ¿no? La orquesta Alfredo de Angelis. Alfredo De Angelis, el Colorado de Banfield, y la voz de Carlos Dante, ese gran cantor que... Por el día, luego a todos. Y ahora para seguir con Nochebuena, este es el vals de Nochebuena. Y ahora vamos a ver Agustín Irusta, con la orquesta de Francisco Canaro, allá por 1927, grabaron un tango que se llama Nochebuena. Irusta fue un gran cantor, actor, bastante galán, recorrió toda Europa con el trío de los argentinos allá en la década del 20, finales del 20 y todo el 30 casi, hasta que llegó la Guerra Civil. Así que vamos con este gran cantor, gran actor y galán, Agustín Irusta con Francisco Canaro. Sobre la arena, bien tendido, lo dejé. La vida fue más que dura, todas mis culpas pagué. Este regalo de reyes comprenda lo que las leyes no supieron. Y aquí escuchamos a Agustín Irusta con este buen tango que se llama Nochebuena, con la orquesta del gran Francisco Canaro. Bueno, Santi, entonces estamos en la semanita de Navidad, che. Ya está, parece mentira, ¿no? Ayer era principio de año y hoy ya estamos con el tema de festejos y el estrés ese de Navidad. Y qué lindo se pone, ¿no? Hay un aire muy especial, ¿no? ¿No te pasa a vos que sabés que llega Navidad y como que hay algo que envuelve todo, ¿no? Y que no son los regalos. Sí, la verdad que sí. ¿Y qué te iba a decir? Vos mirá de casualidad que acabas de decir, parece mentira. Esa palabra, esas palabras que conjugaste en tu cerebro sin querer, y justo es un vals que cantó, hizo muy famoso la queridísima Nelly Omar. Mirá de casualidad, ¿no? Mirá, que, sin querer, claro. Sin querer, claro. Porque vos me dijiste ayer que se cumplen hoy 10 años del fallecimiento de la gran Nelly Omar. Del fallecimiento. Falleció a los 102 años, sí. Nelly Omar, cantando. Y a los 100 años le hicieron el festejo en el Luna Park, ella cantando con 10 guitarras detrás, una locura. Sí. Y una voz increíble. Prácticamente, vamos a repasar un poquito. Prácticamente la misma voz, ¿viste? Después de un ratito hablamos de ella. Bueno, dale. ¿Y de Navidad qué tenés? ¿Alguna cosita así que te guste contar? Iba a abordar un poquito como ese sentimiento. A vos te toca del otro lado del mundo pasar las Navidades en invierno. En invierno, como están en las películas. Claro, y uno asocia la Navidad con la nieve, con el frío, y nosotros de este lado pasamos Navidad con calor. Entonces, la comida es una comida, por lo general, una comida fría, se pone en la mesa, una mesa grande, con el menú, exacto, con el menú de que todos llevan un poco, bueno, pero bueno, por lo general una comida fría. Hacemos comida fría de entrada, porque después metemos cordero, metemos lechón, metemos de todas las barbaridades que terminamos inflamados. Sí, y se acostumbra un asado el día 25, al día siguiente. Claro. Así que en eso no hay heladera que aguante, ¿no? Tampoco. No, aparte son juntadas. Y mirá, la verdad que... porque cuando nació, en las Navidades es por el nacimiento de Jesús, entiendo, ¿no? Claro. Y por lo que entiendo y veo las películas, allá cuando nació Jesús, hacía calor, ¿no? Los veo medio emponchados en el pesebre. Sí. Convengamos que tenemos... A ver, acaba de nacer. Sí. Ah, claro. Yo no sé si ahí por Jerusalén hacía frío o calor, en aquella época haría frío, no entiendo. Sí, supongo que sí. Si estás cerca... Una noche de desierto que se pone bastante fría, ¿no? Claro, por eso digo que, a ver, acá la Navidad es con frío, es más por las películas, ¿no? Creo que lo tenemos asociado, sí. Ahí nuestro auspiciante Coca-Cola tiene mucho que ver. Y porque... con el gordo Papá Noel. Claro, es un poco un invento en el marketing y toda esa historia de fantasía que hay detrás, que bueno, desplazó un poco a Jesús y lo puso también en el centro de la escena, este señor que reparte regalos y de bueno, detrás hay todas unas historias, con reno, sin reno. Entra por una chimenea a tu casa, viste, que vos decís. Entra un tipo gordo, todo barbudo. Por una chimenea o por una ventana a tu casa con regalito para niños. Es un poco raro, ¿eh? Sí, es raro, sí. Lo bueno es que está vestido de rojo como independiente. Entonces eso no nos da desconfianza. Y sí, eso ya te da... Pero bueno, igualmente yo no confío mucho. Yo en ninguno, ningún gordo confío. Con barba, vestido, disfrazado, ¿viste? Ni gordo, ni flaco, ni nada. Un abuelito. Sí, abuelito. Un abuelito. De buen comer. De buen comer. Bueno, vamos a poner un tango de Enrique Campos con Miguel Nijenson, que se llama Un regalo de Reyes. Esto para dentro de 2 semanas, pero bueno, ya estamos acá en esta. Es como que es todo parecido, ¿viste? Acá en sí, España, claro. En España empieza ahora con las vacaciones de invierno, ¿viste? Que allá en Argentina son en julio. Acá son ahora las vacaciones de invierno. Entonces empiezan desde ahora, desde mañana o pasado, hasta el día después de Reyes, hasta el 7 por ahí. Ah, no sé, mira, son unos 15, 20 días de receso. Con los chicos no van a la escuela, mucha gente no trabaja también. Entonces, bien. Todo esto es como para pasar las fiestas hasta después de Reyes. Eso. Así que desde acá hasta Reyes es una bomba de chupar y de comer, ¿viste? Ya me dieron ganas. Y no te podés quedar fuera. Son las 8 menos cuarto. Claro, para mí son las 12 menos cuarto, así que ya... Vamos a escuchar a Enrique Campos, este gran cantor uruguayo, con Un regalo de Reyes. La vida fue más que dura, todas mis culpas pagué. Que este regalo de Reyes comprenda lo que las leyes no supieron comprender. Los vi cuando se iba del brazo de la abuela. No quise que me vieran, vos bien sabes por qué. Qué grande está el purrete, qué linda está la nena. Te juro que al mirarlos así me emocioné. Por un amor sin no dejé tanto cariño. Parece hasta mentira que aquello pudo más. Bajando la pendiente me hundí en el precipicio. Y no pensé siquiera lo que dejaba atrás. No vine a que perdones mi infamia, mi egoísmo. Este abandono enorme ni lo perdona Dios. Pensando en los purretes no duermo y es castigo. que muerde mi conciencia como una maldición. Mañana 6 de enero, el día de los reyes, allí en su zapatito, déjale por favor esta muñeca rubia para María del Carmen y para Ricardito el libro corazón. Yo todo lo comprendo, tus noches infernales, tu llanto contenido, tu rabia, tu dolor, y lo peor de todo, el barrio, las vecinas, llenando tus oídos con la murmuración. Porque si no merezco que me mires siquiera, me pides que me quede, me brindas tu perdón. Porque me abrís la puerta, porque me abrís los brazos y me apretas llorando contra tu corazón. Mañana 6 de enero, el día de los reyes, allí en su zapatito, déjale por favor esta muñeca rubia para María del Carmen y para Ricardito el libro corazón. Esta muñeca rubia para María del Carmen y para Ricardito el libro corazón. ¿Te suena el libro corazón, Santi? No, no. Es un clásico, yo lo tenía, me lo había regalado a mi mamá, corazón, súper lindo. Mira. Ahí dice, la vida, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice? La vida fue más que dura. Y es complicado, a veces cuando la vida es dura, ¿viste? Uh-huh. Hay días duros y hay días que no. Es como dice Andrés Calamaro, cuando vino el Estadio Azteca, que se quedó duro y después ya iba ya de esa forma. Claro, claro. Claro, dice el otro. Bueno, entonces de Navidades, ¿qué tienes alguna anécdota tuya de Navidad que contar así? Si alguien tiene alguna cosita que decir, algún tango que le guste, navideño, no navideño, puede llamar al 6666-94474, aquí en Radio Crash. Tengo anécdotas de Navidad. La verdad que he pasado siempre Navidad en familia. Como sabés, mis padres son de Uruguay. Uruguayos. Y hemos sido siempre muy unidos y ha sido siempre una Navidad llena de amigos, más que de familiares directos. Y eso también le ha dado una muy linda, un lindo tono, porque cuando uno va a casa de amigos, se lo pasa mejor. Muchas veces las familias tienen ahí algunas cositas escondidas y en este tipo de escenas salen a flote. No pasaba eso en mi casa y siempre había, recuerdo que siempre había una muy linda onda, ¿sí? Una muy linda reunión. Sí, sí. Y yo, todos esperaban a las 12 para brindar, para los regalos de los niños. Acá no es así. Después del brindis, contame un poco vos. No, acá no es así. En España el tema de la Navidad es como más familiar, como allá también, esto está bien, pero la gente no sale por la noche después, ahora sí, pero cuando yo llegaba acá no salía por la noche, no se espera a las 12 para brindar. La gente ya te da el regalo a cualquier hora, el mismo día de Nochebuena o al día siguiente en Navidad te lo dan a veces a la mañana. No se brinda a las 12 de la noche, se cena tranquilamente a las 10 y a las 12, a las 11 ya te pones a... La gente se saca juegos en las mesas y pone a jugar, ¿viste? Movida de estas. Pero no, es un día familiar, digamos. Día familiar, pero no de brindar a las 12 como en Año Nuevo. En Año Nuevo sí se brinda a las 12, ¿viste? Se espera a las 12 de la noche, pero en Navidad... 12 uvas. 12 uvas o cualquier cosa que te quieras meter. 12. Ah, 12 también. Y sí, hay que aguantar. Ajá, claro. Hay gente que no le gustan las uvas y come otra cosa, ¿viste? Sí. Y hay otra, o sea, los regalos son, no se espera hasta las 12, te lo pueden dar durante el día o te lo pueden dar al día siguiente. Sí, están debajo del arbolito, el que tenga arbolito, y te lo dan al día siguiente o te lo dan después de cenar, ¿viste? Según. Lo que pasa es que acá es más tradicional Reyes que Navidad, ¿viste? Acá se regala, es más importante para la gente, aunque ahora está un poquito más compartido, pero siempre fue más importante los regalos en Reyes, no en Navidad, ¿viste? Aunque se hagan también. Decime, ¿y el brindis? ¿Con qué se hace el brindis? Con... ¿Por qué? Con champán o con cava. Sidra, la sidra esta que usamos en Argentina, no, porque... O por lo menos... acá en Asturias no. Ay, se puede tomar, ¿eh? También se abre una botellita de sidra. Se le llama sidra champanada acá, ¿viste? Pero mirá. Pero bueno, sí, yo si hay una botella de sidra, me la tomo toda. Pasa que prefiero la sidra natural, la que tomamos todos los días en las sidrerías. Claro, entendía que en Asturias, como es el lugar de la sidra, claro, tenían ahí una situación especial. Nosotros sí, como te decía, hace calor, siempre es mucho más agradable en calor tomarse algo bien frío, bien fresco. Se comienza quizás con alguna bebida como cerveza y demás, siempre todo bien fresco, pero claro, después de las 12 uno le puso cerveza, le puso vino con la comida, comió frío, mayonesa y demás, panza llena, le mete sidra y después de la 1 es como que... Agarrate, Catalina, ya te tenés que ir a dormir, que vamos a galopar. Y claro, ya estás bailando todos los ritmos. No, es como tiene que ser. Hablando de todos los ritmos, vamos a poner una milonga candombe. Que se llama... Ay, me encanta. Se llama... Y candombe uruguayo, ¿cómo te va a gustar? Se llama... Claro. Papá Baltasar. También va un poquito por el lado de Reyes, ¿viste? Así que... Ah, pues creo que lo conozco. ¿Sí? ¿Goyeneche? Bueno, Goyeneche también la hace, ¿eh? Pero este es Troilo y Fiorentino. Ajá. La primera versión de Troilo y Fiorentino que hicieron allá en el 42. Así que vamos con... Troilo y Fiore, Papá Baltasar. Cielo, papá Baltasar, cenita su alforja blanca, la cima taca con un tambor y un trompo de cuerda larga y un tren de carga y un carretón. Dormite mi niño Pedro que está por llegar al tranco de su cabello, papá Baltasar. Un ángel nace en oriente, el pelo color de té, lo acompañan dos palomas y un burrito de Belén. De Reyes buscan su cuna detrás de estrella azul, la madre es Madre María y el niño niño Jesús. De mi niño niño Pedro no te vayas a olvidar, que mi niño es el más negro y el más pobre Baltasar. Bueno, ahora aquí estamos, escuchamos Papá Baltasar y voy a poner en el aire a un hermano mío que bueno, es hermano colorado, pero es hermano. Y hoy es el cumpleaños, así que con él voy a contar un par de anécdotas con él. Así que lo voy a meter en el aire junto con su hermano de sangre, Santi. Hola, colorado querido. ¿Qué tal, Alejandro? Muchas gracias por incluirme en tu programa. Ahora estamos acá en directo en Radio Crash, en la Biblia del Calefón. ¡Feliz cumpleaños, colorado mío! Gracias, gracias. Son solo 47. Vamos, todavía, 47 pirulos. Recuerdo cuando te conocí, todo vestido de negro, los pantalones achupinados, esas zapatillas al estar negras, con ese pie lindo que tenés, y caminando serio y se arreglaba el ascensor. Se rompió el ascensor, le decíamos, te lo arreglaba. Se rompió una lamparita, la arreglaba. Se cayó el techo, la caldera, la arreglaba. Qué tipo, che. Ahí tenía 19 años. Era un nene, mi pelirrojo querido. Qué bien. Y ahora estamos los tres, estamos Santi, el Colo y vos, en el mismo programa. Bueno, sí. Pues que hace rato que queremos que salga también Cristian, que está en Madrid ahora y que tiene, bueno, con ustedes tienen mucho recorrido juntos, ¿no? Bueno, kilómetros recorridos. Sí, kilómetros. en avión. En avión. Y allá, vos estás en Madrid, Santi está en Buenos Aires y yo acá en Gijón. Mirá qué linda conexión que estamos haciendo para unir el mundo, ¿eh? Es como que lo unimos unas puntadas con hilo y lo acercamos un poquito, ¿eh? Y lo acercamos, qué lindo eso. ¿Viste? Me sale la poesía de dentro. Colo, ¿cómo está por Madrid? ¿Cómo está todo por allá? El tiempo estupendo. Qué lindo. La verdad que esto hace frío, porque sí, estamos con un grado de madrugada o cero, 5 grados a media mañana, y ahora está sobre los 10 grados y se espera una máxima de 13 grados, pero es el cielo despejado, un día estupendo para salir, para pasear, para estar con los amigos. Te tenías que haber dedicado a decir cosas del tiempo, ¿eh? Porque la verdad que lo decís muy bien. Sí, muy bien. Pero sí, Madrid está estupendo para que la visiten cuando quieran. Bueno. Están de vacaciones. Intentaremos ir. Mirá, acá tengo otra amiga uruguaya, porque ustedes son medios uruguayos, que nos está saludando desde el Trastero, Cristina. Así que acá un besito para Cristina y toda la gente del Trastero. Mi querida amiga uruguaya, saludos, Cristina. Claro. Saludos. Bueno, Colo, que te iba a hacer una pregunta. ¿Hay algún tango que a vos te guste, que recuerdes de nuestros recorridos principios acá por España, cuando yo te comía la cabeza con tangos todo el tiempo? Me gustaban mucho los tangos que venían de orquesta, los de Troilo especialmente. Los de Aníbal Troilo. Bueno, entonces, sí. Entonces te voy a dedicar un tanguito de Troilo instrumental. ¿Cómo lo ves? Eso, perfecto. ¿Vamos? ¿Y hay un cantor favorito, Cris? Bueno, como cantor favorito, siempre Gardel me ha gustado muchísimo, uh-huh. Y el polaco Goyeneche también. Y no te gusta eso, nada. Me parece que tiene una fuerza, imprime en cada tema que canta, lo siente tanto, lo vive tanto, que sí, no es un cantante más bien lírico, sino profundo, con un lado oscuro que refleja muy bien el sufrimiento. Muy buena descripción del gran polaco, Colo. La verdad que te vamos a tener que llamar más a la radio, ¿eh? Porque lo decís todo muy bien. Me parece que ya tiene su lugar acá, ¿eh? Sí, la verdad que la familia Sallenave se nota que es buena locutora. Radio aficionados, claro. Radio aficionados. Cris, ¿aprendiste a bailar en estos años? No, solamente me sé los 5 pasos más básicos y cómo salir, y luego ya no sé cómo continuar. ¿Cómo volver a entrar, no? Dice, sé salir. Tengo una asignatura pendiente en ese. Dice, eso más de salir. Sé salir y no volver a entrar, ¿viste? Una vez que salgo, ya no entro, ¿eh? Qué bien. Entonces vamos a poner un tango de Aníbal Troilo con su orquesta típica, un clásico grabado allá en el año 44, que este tangazo se llama Quejas de Bandoneón. Va dedicado para vos, querido Colo, en día de tu cumpleaños. Que tengas un día hermoso, que la pases muy bien en este día y en todo el año para vos. Así que te meto este tango. Bueno, la verdad que Cuenta. Estoy muy agradecido de que me hayan llamado y de poder participar con ustedes, que los quiero tanto. De verdad que es una sorpresa que no esperaba, y de verdad que me alegran un poco más el día. Bueno, es que la idea de los días de cumpleaños es dar alguna pequeña sorpresa, y hoy nos salió bien a Santi y a mí. Muy bien. Así que vamos con Quejas de Bandoneón, para quitar toda esta rabia sacando las quejas del fuelle. Aníbal Troilo, Quejas de Bandoneón. ¡Aníbal! polenta de orquesta, por favor, qué final. Vamos a poner vuelta este final. ¿Cómo arranca ahí? Qué polenta, por favor. Cuando decía alguien, ¿y cómo hay que tocar el tango? Intentó tocarlo como Aníbal Troilo lo hacía. Qué bárbaro. Bueno, acá te pusimos este de Troilo y ahora te vamos a, para despedirte ahora en esta mañanita, porque sé que tienes que ir a trabajar. ¿Tienes que ir a catar vinos? A vender. Bueno, ya están catados entonces. Hoy toca vender, hoy no tenemos cata con ninguno. Bueno, entonces hacete una cata a vos por tu cumpleaños. Así que vamos claro a ponerte que sí. Acá que el polaco Goyeneche, también con el gordo Pichuco Troilo, que son los dos que te gustan, y metemos el tango a la última curda. Así que acá se habrán metido unos cuantos vinos, habrán catado bastante el polaco y Troilo. Bueno, hermano, que tengas un hermoso día de cumpleaños, lo dicho. Si quieres comentar algo más, acá estás al aire. No, bueno, muchas gracias. Nada, los quiero mucho. Me gusta que tengan ese encuentro y ese momento íntimo, esa complicidad de poder hacer un programa de radio, uno en España y otro en Argentina. Así que, bueno, sigan dándole duro y bueno, que disfruten de lo que hacen. Gracias, hermanito, que tengas un hermoso día y estamos hablando en breve. Bien. Cuídate y que pases un hermoso cumple. Y gracias por dedicarme esos tangos. Con todo el corazón mío y de Santi, eso está claro. Un beso, sin duda. Un beso, Colo. Acá llegan esos abrazos. Un beso. Abrazo. Lástima, bandoneón, mi corazón. Tu ronca maldición mareva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una curda nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me digo. Y háblame simplemente de aquel amor ausente, tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla, bandoneón, y buscan un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu rezongo lerdo, marea tu licor y arrea la tropilla de las zurdas al volcar la última curva. Cerrame el ventanal que arrastra el sol, su lento caracol de sueño. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido, siempre gris tras el alcohol? Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me dio. Y háblame simplemente de aquel amor ausente, tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla, bandoneón, y buscan un licor que aturda la curda que al final termine la función corriéndole un tenor al corazón. Y aquí escuchamos de Troilo y Cátulo Castillo, Cátulo Castillo, La Última Curva. Esta versión exquisita, junto con el Polaco Goyeneche, donde voy a poner el final también, porque lo remata frenando. Frena toda la orquesta y va a una marcha y lo frenan de golpe en el final. La curva que al final termina la función corriéndole un tenor al corazón. Qué buena cómo la frenaron ahí, ¿eh? ¿Viste cómo la frenan? La curva que al final termina la función corriéndole un tenor al corazón. Qué tangazo, ¿eh? Bueno, acá volvimos, Santi. Ya dejamos a qué nuestro... linda sorpresa que le dimos. Sí, a nuestro querido Colorado, por favor. Que bueno, ¿qué seguíamos? ¿Estábamos con el tema de Navidad entonces? Bien, y recordamos también, tengo Navidades con el Colorado y vos también. Así que un poco claro. pusimos en contexto también esto. Y bueno, y aprovechamos que lo saludamos por su cumpleaños. ¿Y qué querías poner ahora? ¿El tanguito del Bazar de los Juguetes? Mira, es un tango que, primero, a nuestros amigos que nos escuchan de acá de Argentina, significa un montón, porque es uno de los que vos solés cantar, y hay unos cuantos que se anotan favoritos de El Bazar de los Juguetes. Y este... después porque cuenta también una historia muy linda de el niño fuera de la... De la vitrina y todo ese anhelo que de niño uno busca solamente con jugar. Y esa, bueno, la historia, esa historia en particular dice un montón, sí. Y creo que nos cruza también a todos. No, y habla mucho también de, ¿no?, de la diferencia de, más que todo, económica, de social. Una familia social, social, claro. De una familia de enfrente de tu casa, que el nene, sin entender nada, ve que las de frente tienen regalos y él no, ¿viste? No tiene ni pan. Entonces, ese sí. Punto que te refleja una realidad bastante cruda y dura. Para también para entender que el tango en ese en esa época, estamos hablando de, no sé, 50, 40, 50, no recuerdo de qué año es. Sí, 40, 50, por ahí. Y nota, obviamente, un contexto social, ahí el tango empieza, como música popular, empieza a cruzarse con lo social en muchas letras. Está también, no solamente con el tema de social, sino que ese espíritu de niño que quiere jugar y como no tiene recursos, bueno, toda esa falta, ¿no? Sí, ni siquiera tienen como para comer, ¿no? La idea de que no tienen nada y bueno, por lo menos... En ese punto de... Sí, es un tango, mirá, esto es de... El autor es Reinaldo Giso, es el que hizo la letra, y Roberto Rufino, sí. El cantor, es el que hizo la música. Música. Sí. Así que vamos a ponerlo este por mí mismo, ya que me nombraste a mí, que lo cantaba yo cuando era pibe. Lo cantaba claro. Mucho. Este lo grabé hace como 10 años o más. Así que ya que estamos, dale. Lo ponemos por mí mismo... El Bazar de los Juguetes, yo mismo. Patrón, cierre la puerta, no me mire asombrado. Le compro los juguetes que tiene en el bazar. Yo se los compro a todos, no importa lo que gaste. Dinero no me falta para poder pagar. Por una sola noche yo quiero ser rey mago, para que los burretes de todo el arrabal mañana al despertarse aprieten en sus manos el sol de esta alegría que yo les quiero dar. Al bazar de los juguetes, cuántas veces de purrete me acercaba para ver de allí de afuera, desde atrás de esa vidriera, lo que nunca iba a tener. Si mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan. Y hoy que puedo, que la suerte me sonríe. Yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete para jugar. Yo sé lo que es sentirse en la noche buena, teniendo por regalo un solo cacho pan, sabiendo que los otros, cruzando la vereda, dejaban sus juguetes allí, en medio del zaguán. Yo sé lo que es sentirse besado tiernamente por una pobre madre que no me pudo dar ni el más humilde y pobre de todos los juguetes. Por eso se los compro, por eso nada más. Al bazar de los juguetes, cuántas veces de purrete me acercaba para ver de allí de afuera, desde atrás de esa vidriera, lo que nunca iba a tener. Si mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan. Y hoy que puedo, que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete para jugar. Y aquí escuchamos el bazar de los juguetes con toda la energía de ese cantor, yo mismo, Alejandro Regine. Estuvo lindo, ¿eh? Está linda esa versión. Está linda, ¿viste? Quedó linda. Muy ¿eh? Linda, muy linda. Sí, sí, se escucha muy bien. El sonido muy, muy buena calidad. No, y eso eran pistas que yo, viste, bajé por internet. Y en ese tiempo todavía no le sabía cambiar los tonos. Y lo grabé como lo venía, ¿viste? Creo que quedó claro. Una pista con mucha energía, con mucha potencia. La verdad que está muy bien. Quedó muy, muy lindo. Bueno, esa historia, ¿no? La que conversábamos recién. Qué bonita y qué actual también. Sí, también nos enseña el tango eso, ¿no? Pero eso no, tristemente no deja de ser, ¿viste? No deja de ser. Lo ves en todos lados, ¿viste? Es una pena. Bien. La tristeza que da que pibes chiquitos, como pasa en países con guerras, que tengan que tener armas en la mano, ¿viste? Que las ves y decís, no se entiende nada, pibito de 7 años con escopetas o rifles. Sí, sí, sí, sí. Que... Bueno, te voy a poner un poco más alegre. A ver, alégrame. Te voy con esto del viento y del temporal que al principio del programa conversábamos. Sí. Recordé un tema. Viste que soy mucho de poner a José Larralde. Sí. Y un poco me cruza. Me gustaría compartir también con la audiencia un tema más de José Larralde. ¿Cuál? Que tiene que ver, mira, se llama El viento y el roble, si querés, lo querés ir buscando. Ya está. Es un tema que en su letra, José Larralde es solamente él y su guitarra. La cantidad de cosas que transmite y el autor acá se mete con una conversación entre el viento y ese árbol que obviamente está creciendo y que es el árbol más grande de todo el bosque y mira a todos desde arriba. Está muy lindo y bueno, lo recordé con esto que se nos volaba toda la ciudad. Recordé que hay una, esta muy linda canción de José Larralde. Y ahí lo dice un verso de Almafuerte. ¿Sabes quién es Almafuerte? Sí, sí, Palacios, Alfredo Palacios. El poeta de allá de... Sí, claro. Que dice, en la que dice Avanti, Pío Avanti, que dice, sí. Sé como el roble que necesita del agua y no la implora. Qué grande, qué duro es el roble, ¿eh? Cuántas cosas para aprender de ese autor, ¿eh? Sí, un genio, es un genio. Un genio, ¿eh? Alfredo Palacios, sí. Bueno, vamos con... Dale. Con el viento y el roble, a ver lo que dijiste vos, porque ya me interesa escucharlo, ¿eh? Parece algo muy interesante. Vamos con él. José Larralde, El viento y el roble. Espera que me quito a mí. Thank you. asoma por tan alto, el más viejo, quizá de todo el monte. Al viento que pasaba le decía que por viejo él era el padre de ese bosque, que de toda la distancia que miraba fue sin duda el primero de los robles. Y le hablaba con orgullo de su siglo, de otras formas que hace mucho tuvo el lago, de sentir temblar la tierra tantas veces, allá cuando los ríos se formaron, que se cerró en otro tiempo, conversaba un lenguaje de fuego hoy apagado. Sombra se durmieron tantos años, vi llegar y vi partir más de una raza. Yo di lumbre a la noche de los hombres que pasaban por esa rastrillada. ¿Quién me puede hablar a mí de otras edades, si hasta creo que nací con la montaña? Entonces dijo el viento en ese idioma, sintiéndose tan joven todavía: si es verdad que conociste todo aquello, ¿cómo puedes hablarme de la vida? Pues eras el más antiguo de los robles, pero olvidas que yo traje tu semilla. Yo traje tu semilla, pero olvidas que yo traje tu semilla. Una exquisitez de poesía, ¿eh? ¿Viste? Una exquisitez, bueno, de poesía, ¿eh? Y ese diálogo, ¿no? En que el roble tan alto, tan viejo, que se jacta de ver todo el bosque y de haber vivido tantos años y tantas formas. Y haber visto cambiar el lago, los ríos formarse. Sí. Pero el viento. El viento le dijo. Trajo ahí. Es más viejo. Le dijo, yo te traje. Traje tu semilla. Claro. No, pero encima todas las cosas que cuenta el roble te vuelve loco, ¿eh? Qué lindo. La verdad que muy lindo, bueno, muy lindo tema, Santi. Bueno, me alegro. Quedé con el recuerdo de esa canción después de lo que sucedió acá, y bueno, ya pasó. Después volverá otro viento. Y sí, porque este viento tan fuerte que hizo destrozos también trajo semillas, seguramente. Exacto. Bueno, ¿con qué seguimos? Contame. Estaba escuchando yo, porque el otro día mandé un... Ahora que estabas vos hablando del viento y de todo esto, escuché al otro crack del folclore, que lo puse el otro día en el grupo de unos amigos, teniendo acá a Horacio Guaraní, que hacía como una especie que le habían contado cuando estaba por España, le habían contado a él la historia de un señor con que había encontrado él una cosita en una casa. Y el señor le había contado que, bueno, la señora en la casa, él encontró un mate y la señora le contó que el señor ha ido a Argentina en la guerra, se fue al campo allá en Argentina, vivió, se hizo amigo del mate, mateaba, y después volvió a España con su mate y murió en la habitación ahí, que era su padre, su abuelo, y el mate quedó ahí para siempre. Entonces él, una vez que le contó eso, él hizo una poesía con esa historia. Y la verdad que la poesía, Horacio Guaraní, ya sabemos que es un gran poeta. Y bueno, la verdad que todo lo que terminó diciendo fue muy, muy bonito. Entonces la idea va a ser poder escuchar esa poesía que todos entienden que es relacionada con el mate, ¿no? Como que él encontró un mate en una habitación. El mate, para los que no saben, vamos a explicar lo que es el mate, ya que estamos. El mate es una infusión que se toma en varios países de Sudamérica. Dicen que vino desde el Paraguay, que fueron las primeras partes donde llegó el mate, que es medio guaraní. Y es una infusión como si fuera un té, nada más que en vez de tomarse una taza, y la infusión metida en un saquito, se mete en un cacharrito de madera, o un poronguito que se le llama también. Se le pone la yerba, una bombilla para filtrar que no suba la yerba a la boca, y el agua bien calentita. Y eso, la verdad, que en Argentina, en Uruguay, en el sur de Brasil, en Paraguay, todos los países de ahí toman mate. Sí, es donde crece el arbusto de la yerba mate, ¿no? Es donde crece ese arbusto que luego se corta, se pica y se seca. Y sin que esté amarillo, sino verde, es el que se usa para la infusión. Exactamente. A muchas personas les gusta con azúcar. Yo particularmente me lo tomo amargo. Amarguito. Sí, yo estoy ahora tomando mate. Me acompaña a la mañana. Hace de desayuno. Y vos sabés que es una práctica y un producto que ya está muy masivo, ¿no? Tenemos algunas estrellas ahí de Hollywood sabiendo los beneficios, y los ves con el mate y el termo. También un poco han compartido los jugadores de fútbol y eso han hecho también que esto se masifique y que se conozca también en todo el mundo. Y bueno, mira, ya aparecía también el de Metallica, el cantante de Metallica, que estuvo casado muchos años con una rosarina, y él toma mate. Claro. ¿Eh? Y ahora, como dejó el alcohol, sí, en los conciertos, mientras descansa un poco, baja y tiene un buen porongo de mate. De mate. Se toma un matecito, claro. Bueno, a ver si podemos escuchar la poesía de Guaraní, que acá lo enganché un poquito. A ver si podemos prestar atención cuando él encontró el matecito en esa habitación de aquel señor. A ver lo que cuenta. Vale. Acabo, digo, pero la pucha. Yo le dije la pucha. Y claro, lo ve y digo, señora, perdóneme, ¿y esto? Ah, pues de mi abuelo. Mi abuelo, luego de la guerra, se fue a vivir a la Argentina. Estuvo muchos años allá, trabajando, viviendo. Cuando ya se aficionó mucho al mate, tomaba mucho mate. Pues cuando se volvió a España de nuevo, que ya estaba muy viejo, se trajo su mate. Y ahí, con el cacharro este, todo el día en esa piecita tomando mate, hasta que murió. Y quedó, pues el mate quedó ahí. Me emocionó, me gustó tanto. Y lo agarré y me fui para la calle. Le digo, ojalá que mi canción tenga tu mismo sabor. Viejo mate cimarrón que hoy he encontrado tirado en un rincón olvidado bajo este cielo español. ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Quién te trajo de tan lejos? Me dicen que ha sido un viejo gallego que fue a mi tierra después que en la cruenta guerra pudo salvar el pellejo. Allá el español hermano entró a trabajar la tierra, conoció el calor que encierra tu espuma en la madrugada, mientras dormía su amada y él soñaba con la vuelta. Pasaron muchos inviernos, toda blanca la cabeza, volvió a buscar la tibieza del suelo donde nació, aquí el pobre se murió mateando siempre en su pieza. Y hoy vengo y te encuentro yo, triste, solo, abandonado, Viejo mate que has prestado tanto servicio en la vida, te llevaré mientras viva para siempre aquí a mi lado. Hermano. Qué grande, gracias. ¿Lo pudiste escuchar, Santi? Mi viejo mate español, sí, lo estaba, a medida que lo estaba leyendo, le busqué la letra y qué lindo, no lo tenía. Es exquisito, encima lo ves a él diciéndolo ahí con Mónica, ¿cómo era? Este que murió hace poquito también, el papá de Sandra Mianovich. Mianovich. Mianovich, papá. Mianovich. Mianovich, papá. Claro. Bueno, vamos a poner un tanguito. Vamos a poner un buen tango que suene acá algo interesante. Dale. Vamos a poner, ya que lo nombramos antes, mira, vamos a poner Nelly Omar. Y te cuento algunas cositas de Nelly Omar. Vamos a poner el vals Parece Mentira, que antes vos dijiste eso mismo. Así que Nelly Omar, con el vals de Canaro, Parece Mentira. Yo soy como siempre, yo nunca cambié. Mi ropa es la de antes, mi vida también. Por eso de pronto me cuesta creer que seas la misma de ayer. Parece mentira que todo de un golpe se pueda romper. Parece mentira que el sueño más puro nos quiebre la fe. Te miro y no sé, me cuesta creer que seas la misma que quise una vez. Son tus ojos, dos luceros, dos abrojos hechiceros, dos abrojos de luz que se queman en la noche de mi corazón. Son mis penas, cien tormentas, son mis penas, cien condenas, cien condenas de horror que encadenan mi vida perdida detrás de tu amor. Tu calle es la misma, tu esquina también, las noches del barrio, las mismas de ayer. La luna es la misma, te vimos los dos colgada en la punta de aquel callejón. Si todo es como antes y nada ha cambiado, si todo es igual, parece mentira que solo tu vida pudiera cambiar. Te miro y no sé, me cuesta creer que seas la misma que quise una vez. Cantate algo, Nelly Omar. Qué belleza, ¿eh? Qué belleza. Homero Manzi con esa letra increíble. Y qué guitarras. Grabado en 1976. Qué lindo. ¿Lo conocías este vals? No, me sorprende. La cadencia de la voz. Parece con ningún esfuerzo. Nada. Es una belleza, bueno. La verdad que escucharla a ella cantarlo es algo muy... Lo hace, parece que empieza, respira una vez y hasta que termina el vals. Sí. Se nos fue en 2013, hace justo 10 años, un 20 de diciembre. Y bueno, nacida en 1911 en la ciudad de Guaminí. Guaminí. Es una localidad del interior de la provincia de Buenos Aires. Viene al interior, él está por la mitad. Ahora estoy viendo acá en el mapa. Sí. En la Pampa Húmeda, sí, señor. Sí. Sí, señor. Y Nilda Elvira Batuone, más conocida como Nelly Omar. Le llamaban la Gardel con polleras. La Gardel con polleras. Las polleras son las espaldas. Por esto. Claro, las faldas. A la altura de Tita Merello, Azucena Maizani, Ada Falcón, Libertad Lamarque, a la altura de ellas. Claro, pero si ella empezó a cantar con Canaro en el 39, creo. Quiero decir, hace muchos, muchos años. ¿Viste? Y murió hace 10 años nomás. Canaro, que todo lo que tocaba lo hacía oro, ¿no? También. Sí, sí, Canaro. Su gran amor. Su gran amor. Homero Manzi. Homero Manzi decían que fue su... Que Manzi murió en el 51, murió muy joven el tipo. Uh-huh. Y según cuenta también Homero, es Malena. Que ahí hay varias versiones, sí, ¿no? También. Hay muchas versiones. A ver, se cuenta la... Yo creo que es una mezcla de todo, porque si se cuenta lo de Malena, que él iba por Brasil y encuentra en un bar a una argentina cantando... Que se llamaba Malena. Sí. Y que cantaba con una voz desgarradora y no sé qué. Si él encuentra eso por Brasil y llega a Buenos Aires y vuelve a ver a su amada, yo creo que es una mezcla. ¿Se entiende, sí, no? Sí, te gustó esa forma, esa tristeza, quizás de esa. Pero también por el amor que sentía por Nelly Omar, seguramente. Y seguramente ese momento en que escuchó el momento en Brasil la recordó y lo que la recordó y que también era una buena clave, ¿no? Ponerle otro nombre, dedicarle otra cosa. Obviamente él no tenía idea también que ese tema iba a trascender al mundo del tango, porque es un tema exquisito y bueno, lo han cantado todos también. No, y mirá, cuando llegó Homero Manzi a Buenos Aires se lo da a Lucio de Mare. Lucio de Mare, el pianista. Y Lucio de Mare dice, ah, bueno, y se lo guardó en el bolsillo de la del saco del traje, ¿viste? El de dentro. Lo guardó ahí. Y dice que pasó como 2-3 semanas y el tipo mete la mano en el bolsillo y saca la letra. Dice, ah, y ahí le saca la música. Quiero decir que de casualidad, ¿viste? Porque si lo mandaba a la tintorería. Mirá vos. Quizás se perdía de casualidad. Ahí. O lo componía otro. Sí. Estoy leyendo un poco su vida y amiga de Evita. Sí. Tan importante también, sí, en ese momento, muy peronista. En un momento clave también de la historia argentina, donde los artistas son revalorizados y de luego obviamente perseguidos también por su orientación política, ¿no? Perseguidos y despreciados mucho también por el tema del público, de la gente en las calles. Le pasó, sí, claro. Le pasó a todos, a todos los cantores, como puede ser Hugo del Carril, Héctor Mauré, sí, Nelly Omar, Adiopolo, Homero, a todos les pasó. Y mira, que Homero venía de Radical. Él era de sí, ¿cómo se llama? De Irigoyen, ¿viste? De Irigoyen. Y después, claro, cambió a la idea de Perón. Entonces, toda esa gente tuvo. ¿Querés que escuchemos, ya que hablas de Nelly Omar y Evita, La Descamisada por Nelly Omar? Ya que estamos. Vamos a escuchar. Me encanta. La Descamisada, Nelly Omar. Soy la mujer argentina, la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón. Yo soy la descamisada, para que al fin se le escucha, la que trabaja y que lucha para el bien de la nación, la que mañana en las urnas hará valer sus ideales, para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta su oficialismo como emblema nacional. Soy la mujer argentina del 17 de octubre, la que de orgullo se cubre porque es grande mi nación. Yo soy la descamisada que si es necesario un día hasta la vida daría por Evita y por Perón. La que mañana en las urnas hará valer sus ideales, para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la de descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Y aquí estamos, la descamisada. ¿Qué me decías, Santi? Tengo una recuerdo de una muy linda versión de Sur por Nelly Omar y tantos temas. También incursioné en el folclore. Sí, que, a ver, la que es una canción bastante popular. Claro, claro, claro. Mira, acá estás conociendo Sur. ¿Querés que pongamos Sur? Sí, sí, me encantaría. Tengo un recuerdo de una muy linda versión de Sur. Vamos entonces con Sur y Nelly Omar. San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, Arenón y después Sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya y al llegar al terraplén, 20 años temblando de cariño bajo el beso que entonces te robé, nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre del barrio que ha cambiado y amargura del sueño que murió. Perdón y después Sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo ha muerto, oh, ya lo sé. Cómo me gusta esa forma de entonar el final que tenía Nelly Omar, de tan delicada y tan fácil lo hace, ¿eh? Ahí, ahora, mira. Oh, ya lo sé. Lo sé. Lo hace tan delicado y suave. Qué lindo, ¿eh? Qué voz. Qué belleza, la verdad. Nelly Omar, hoy, día de su fallecimiento, hace 10 años. Nació hoy, 10 años, en Guaminí. Ella hizo unos Luna Park. En los años, aquí lo tengo, mira, 2005, 2009 y 2011, o sea, con 100 años. Sí, cuando cumplió 100 años. Inolvidables presentaciones en el Estadio Luna Park. Buscando también encontré una muy linda, un documental muy bueno, después lo vamos a compartir en redes. Y nada, un documental repasando un poco su vida, su obra, 20 minutos. Y esto de que ella con 98, 100 años, súper lúcida, contando anécdotas del pasado, sí. entendiendo que es una figura obviamente reconocida y que traspasa el tiempo su obra. No, y también, muy, muy lindo. Y también cuando ya lo hacía a los 100 años, se le olvidaba un poco la letra y decía, ay, perdón que me olvidé. Joder, si yo me olvido, me olvido lo que tengo que hacer en un rato. Y ella con 100 años en el escenario decía, perdón, se me olvidó una parte. Qué lindo. Bueno, cuenta un poco su nieta que la acompañó en estos, en el Luna Park, en estos, en el 2011, cuando estaba festejando su centenario. Y su nieta tenía 80 ya, ¿no? ¿Qué? Su nieta tenía 60, 70. Sí, claro, una cosa así. Vos sabés que lo que cuenta es que llegó a las 2 de la tarde a probar sonido. Claro. Y el espectáculo comenzó a las 10 de la noche. Así que estaba un poco en todos los detalles también, muy profesional. Bueno, esa trayectoria también ha hecho que sea una figura discutida de la canción. Y sí, mira, acá estamos escuchando de fondo, esto fue cuando tenía 93 años. Nada, esto era muy joven. Pero bueno, mira, esto es en directo en Luna Park. Con sus guitarras atrás y con la misma energía y potencia que siempre la caracterizó. Vamos a escuchar un poquito, en directo. ¿Dónde va, carrerito porteño? Con tu chata flamante y coqueta, con los ojos cerrados de sueño y un gajo de ruido detrás de la oreja. El orgullo de ser bien querido se adivina en tu estrella de bronce, carrerito del barrio del once, que vuelves trotando para el corralón. Porteñito, mano blanca, fuerza vamos que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Esta noche me espera un cariño en la avenida Centenera. Y ahí escuchamos Nelly Omar en directo con un gajo de ruda detrás de la oreja. Dice, eso era para ahuyentar las malas lenguas, ¿viste? Sí, sí. Esta canción se llama Mano Blanca y habla de el peón. Sí, del peoncito. Del jovencito peón que va al centro a trabajar de changarín o al mercado, a trabajar de changarín. Otra letra de Homero Manzi. No sabes, claro, si la mina le cantaba sus letras, ¿eh? No, claro. Es más, él escribía para ella, claro. Claro, escribía acá. Y muy comprometidos. Muy, muy, muy comprometidos con el pueblo. Sí, con el pueblo. Y esto habla de un carrerito que es el que tenía los carros a caballo. Y que se iba hasta Pompeya desde el 11, desde el barrio del 11, quiero decir, se tenía que hacer un montonazo, que en aquellos tiempos era todo campo, ahí al caballito, por eso dice, ¿dónde vas, carrerito del 11, con tu chata fragante y coqueta? Claro, el tipo la limpió toda. Claro. Se iba con todo limpito, iba a las carreras hasta Pompeya, a... en Chiclana y Tabaré, para ver a la chica, ¿viste? Y después cuando volvía, que le esperaba un amor. Claro, y cuando volvía, ya después de verla al 11, ya venía despacito, porque ya no había prisa. Es buenísimo. Qué lindo. Claro, no, qué está lindo. Bueno. Así que bueno, ahí estamos con Nelly Omar y el tema. Y ahora estaba escuchando acá también otro tema muy bonito de Nelly Omar, que canta el vals Desde el Alma. Desde el Alma es un vals de 1909 y compuesto, escrito por una mujer, que es uno de los pocos, viste, de aquellos tiempos. Así que podemos poner el vals Desde el Alma, ¿cómo lo ves? Vamos, vamos, claro, quiero escuchar todo. Desde el Alma. Alma, si tanto te han herido, ¿por qué te niegas al olvido? ¿Por qué prefieres

esa forma de modular. Orienta. Qué bonito. Los finales que tiene de canciones. No, Nelly Embara es una exquisitez, una exquisitez total. Y está con esta historia del Morocho y el Oriental, ¿no? Que los presentaron por primera vez ahí. Y dijo, este es el Morocho y este Pepe, el Oriental. Y después era José Razano, Pepe Razano. Y él, Carlos Gardel. Y hay un tango más, que también me gusta mucho de ella, que creo que lo termina igual, ¿eh? Sí, lo termina igual, con esa entonación. Se llama Nobleza de Arrabal. ¿Sabes cuál es, Santi? Nobleza de Arrabal. Sí, sí, claro, lo tengo, sí. Y Nobleza de Arrabal habla de un ranchito de Alsina. Y Alsina es al lado de mi barrio. ¿Te suena Alsina? Claro, ¿Valentín Lanús. Alsina? El querido Lanús. Lanús, mi barrio de ayer. Bueno, que estuve la semana pasada. Así que vamos a ir. En un ranchito de Alsina. En un ranchito de Alsina. Vamos a ir con Nelly Omar y Nobleza de Arrabal. La orquesta de Francisco Canaro. Grabado allá en la década del 40. Por ahí. Vamos. Tengo el hogar de mi vida, con cerco de sina sina y corredor de glicina. Hay un aljibe pintado bajo un parral de uva rosa y una camelia mimosa temblando sobre el brocal. Y allí también está Frisón, y él es mi lujo de cuarteador. Rosín, feliz, de crin azul, famoso por todo el sur. Cuando el domingo azolea, por no hacer de perezoso, traigo el balde desde el pozo y refresco el corredor, y aprovechando el fresquito me siento bajo la parra y al compás de mi guitarra canto décimas de amor. En mi ranchito de Alsina paso tranquilo las horas junto al amor de la China que me respeta y me adora, y entre su amor y las cosas que adornan toda mi suerte, temo no más que la muerte me saque de ese rincón. Y otra vez terminando con esa dulzura que la caracteriza, para si estás bailando, de si estás bailando. ¿Para qué? No, si estás bailando ahí mismo, ¿qué te imaginarías hacer? Quiero decir, no, no. Un beso. Tú eres un poquito. Un beso. Es mucho. ¿Y cómo es mucho? Y estás bailando con una chica que no sé si le vas a dar un beso de golpe. ¿Cómo se nota que el tipo no baila tango? Un beso. Claro. ¿Cómo no bailo? No sé. Teneme paciencia. Un beso. El tipo se va a la piroga la primera vez, termina el tango y ya se... Y un cachetazo. Claro. Un beso y un cachetazo. Qué buena estuvo. Llamen al 6666 para los comentarios del beso de Santi después de este final de tango. Ahí está. Claro, sí, bueno, yo pensaba en un abrazo más que todo. Abrazarte, bueno, un abrazo, más todavía. Ahí está, un abrazo. Me anoto para el abrazo entonces. Qué bueno, qué bueno. Sí, estuvo bueno el beso. Bueno, che, hoy tuvimos un programita entre Navidad, fin de año, Reyes, Colorados, que cumplen años. Y bueno, 10 años de. Nelio Mar y Viento. Y Viento. Viento y Marea y Roble. Y Semillas. Sí, y Semillas. Bueno, estuvo muy lindo el programa también. Sí, sí, sí, creo, la verdad que sí. Venís muy bien en eso, ¿eh? Te sale cada día mejor. A vos te digo lo mismo. Bueno, Santi, desde Buenos Aires, nosotros acá desde España, te mando bien. Un abrazo a la distancia, como siempre. Déjame saludar a la audiencia de Asturias, sí. A la audiencia de Buenos Aires, que tan lindos mensajes nos dejan siempre. Nuestro corazón, muy feliz Navidad para todos. Y bueno, estamos hablando la semana que viene. Vale, para que tengo que decir, que antes no comenté, este viernes tenemos viernes 22, la Milonga de la Frontera, de 21:30 a 1 de la mañana, clase previa con Fer y Marina, de 20 a 21:30. En Les Cigarreres, Eladio Carreño número 3, acá en Gijón. No se pierdan la milonguita del viernes. El sábado de 6:30 a 9, hacemos una milonga en la calle, frente al Teatro Jovellanos, para milonguear un poquito y abrazarnos con este fresquete que hace acá en Gijón. Y no se la pierdan tampoco, vengan mañana a la calle. Y el domingo, como siempre, de 8 en adelante en el Dream Planet con Loca Bohemia en directo, para tener un fin de semana tanguero. Ah, no, no, el domingo no, el lunes. El lunes. El lunes. Bien, Santi, ahí, ¿viste? A lo de Leonardo DiCaprio. Exacto. Solamente por este fin de semana es. Este fin de semana se hace el lunes 25 a las 8 de la tarde con Loca Bohemia. Y en la semana que viene, el día 1 de enero, no se hace milonga ninguna porque cierra el bar para un día de descanso. Todo el año no le viene mal. Así que bien. Gracias al Dream Planet por estar siempre ahí presente con Isaac, la polenta del tango. Siempre. Y bueno, que tengan todos una buena semana. Saludos desde Argentina para todo el mundo. Santi, abrazo grande, abrazo a todas, a todos, y nos vemos en 7 días acá con la Biblia y el Calefón en Radio Crash. Que me respeta y me adora, y entre su amor y las cosas que adornan toda mi suerte, temo no más que la muerte.